Nos vamos hasta el municipio de Sant Antoni, ya que este próximo domingo se va a celebrar en Sant Antoni, como decimos, una paella musical. Sant Antoni, que ha estado en fiestas y estos días pues ha sido digamos una fiesta espectacular con el Anem de Palanca, la Flower Power, estará la movida y también esta paella musical. Vamos a conocer qué vamos a poder ver en esta paella a través de Pep Pilot, que también está de celebración este año, presidente de la Asociación Retro de Sant Antoni. Pep Pilot, buenos días, bienvenido a Radio Exit. Pep, buenos días, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que no te escuchábamos. Bueno, decíamos que estáis de celebración, como hablábamos hace unos días atrás, pero se celebra en San Antonio este domingo una paella musical. Cuéntanos, porque tenemos curiosidad en qué consiste y qué vamos a poder ver y cómo va a transcurrir esta jornada. Cuéntanos. Bueno, pues la paella musical es una paella que ya entramos en la tercera edición, que venimos celebrando en la carpa municipal. Y se trata pues de juntarnos a todos los socios y toda la gente de San Antonio, a la gente que quiera venir, está abierta a todo el mundo, pues juntarnos, comer una buena paella y aparte escuchar pues una actuación musical, que este año corre a cargo de un dúo de mariachis que se llaman Maxi y Paul. Y se trata de pasar pues ya cerrar, digamos, cerrando las fiestas patronales de San Antonio por parte de nuestra asociación. Es la última fiesta que hacemos, que participamos y colaboramos. Una fiesta en la que, bueno, pues también sois muy protagonistas, como avanzábamos hace unos días y hemos comentado en otras ocasiones, décimo aniversario de la Asociación Retro Sant Antoni, ¿no? Estáis muy contentos, sí, porque cumplir 10 años organizando fiestas y además con un éxito tras éxito cada año, pues hombre, no está mal, está muy bien, ¿no? Bueno, la verdad que sí. La verdad que en estos 10 años que hemos cumplido este año, que cumplimos este año, pues hemos realizado varias actividades, hemos hecho bastantes cosas y la verdad que sí, que de momento pues con éxito. Hay varias cosas que durante este año pues hay que destacar, por ejemplo las tres ediciones de la MIT Retro que hemos hecho, de homenaje a los músicos de aquí de la isla, los pioneros. Hemos hecho también nuevas amistades con asociaciones de la península, con los fans de Olot, con la AAMA 60 de Sant Feliu de Guíxols, de Gerona, que son los dos de Gerona, otra asociación de Tomelloso, los Canuti, y intercambiamos pues visitas cada año. En fin, que ha sido, digamos, una década, pues que sí, que hemos hecho varias cosas y de momento pues con el fin, sobre todo con el fin de disfrutar, pasarlo bien dentro de un marco de amistad y colaboración. Uh-huh. Aparte, todos los grupos y cantantes que hemos podido traer con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni, pues yo qué sé, pues Lorenzo Santamaría, Miki, Los Puntos, Karina, Luis Aguilé, no sé, varios que hemos podido disfrutar tanto los socios de la asociación como todo el resto de la gente de Sant Antoni y de toda la isla. Es justo lo que te iba a preguntar ahora, Pep. Es decir, a lo largo de estos 10 años habéis traído a lo mejor del panorama musical de aquellas décadas y de aquella época, ¿no? ¿Hay alguien que os hubiera gustado traer y que por motivos de trabajo o cualquier otra cosa no haya podido venir y hubierais querido tener en Ibiza? Bueno, más que motivos de trabajo, motivos económicos. Entre otros, entre otros. Hay grupos que están fuera del alcance, bueno, es que hay muchos que están fuera del alcance de Retro y incluso de quizás también del alcance del Ayuntamiento de Sant Antoni, porque todavía hay grupos que se cotizan alto. Por ejemplo, estamos hablando del dúo dinámico, que el caché ronda sobre los 35.000 euros, 35.000, 40.000, por ahí anda la cosa, y esto es casi imposible, esto es imposible de traer. Claro. Traes al dúo dinámico aquí y se cae la carpa de San Antonio, ¿no? Faltaría claro, espacio, sí, ¿no? Yo creo que si viniese, se pudiese traer al dúo dinámico, sí, pasaría como con Manolo Escobar en Paz Descanse, que había más gente fuera de la carpa que no dentro. Tuvieron que abrir los laterales, levantar la carpa para que la gente y poner una pantalla gigante fuera para que la gente pudiese seguir el concierto. Pero bueno, lamentablemente también pues hay algunos que nos han dejado, que pues hemos podido traer, pero bueno, hemos disfrutado también, quizás no en San Antonio, sino en otros pueblos de la isla. Por ejemplo, Tony Ronald, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pues lo pudimos disfrutar en Santa Eulalia y en San José, en las fiestas de patronales de allí. Y bueno, la verdad es que entre todos los pueblos han venido a gran cantidad de grupos y cantantes, ¿eh? La verdad que ha venido una gran cantidad de ellos. Aunque no todos, porque todos, hay algunos que, como te he dicho antes, son inaccesibles económicamente. Claro, efectivamente, es un hándicap a tener en cuenta, pero bueno, habéis traído a gente de primer nivel. Pero vamos a hablar un poquito del domingo, de este domingo, de esta paella. ¿A qué hora empiezan las actividades, Pep? Y sobre todo los precios, imagino que son precios populares. Cuéntanos un poco desde qué hora habrá ambiente allí y todo esto. Cuéntanos. Bueno, pues el ambiente empezará a la hora de comer, que será aproximadamente a las 2 de la tarde, que es verá entrada, la gente ya podrá entrar a, daremos paso ya, la paella estará casi lista, supongo. Y bueno, pues luego habrá la actuación musical durante la paella, con rifas, se será un homenaje al primer grupo que se formó en San Antonio en los años 60, pionero de pop rock, que fueron los Drinkers, que estarán allí, pues dos de ellos, porque el resto, pues desgraciadamente ya no puede estar con nosotros, porque ya fallecieron. Pero estarán allí a recoger, si no, bien algún familiar de ellos. Y también habrá un homenaje a diferentes socios y entidades, que le daremos nuestra máxima distinción, nuestra estatuilla, pues por ejemplo, también a la creadora, la que fue la que creó la fiesta esta del Guateque de Palanca, Lidia Prats, Sí. que se le entregará como fue la idea suya de enseguida que tuvo conocimiento que se estaba formando la Asociación Retro, pues que estaba en el papeleo, digamos, pues ya montó el primer Guateque Nen de Palanca, un nombre que incluso lo puso ella, lo bautizó como el Guateque Nen de Palanca. Y también haremos un homenaje al primer presidente de la Asociación Retro, que fue don Joaquín Arauna, que lo vamos a nombrar presidente honorífico. Vamos a nombrar también a dar nuestra máxima distinción al local social donde estamos, el Colmado Serra Sala, que durante esos 10 años pues hacemos nuestras reuniones y alguna comida también allí en la sede. También vamos a dar a la socia, a Catalina Tarba, Catalina Torres, Catalina Tarba, que es una socia que estaba desde antes de que se fundara la asociación, ya en las reuniones previas a la formación, incluso hasta el día de hoy, pues nos ha apoyado, ha colaborado con nosotros siempre, o sea, está siempre con nosotros a nuestro lado, pues o vendiendo lotería o ayudando, en fin. Le vamos a hacer un reconocimiento también. Y bueno, ya te digo, será un día, pues también daremos un premio, se me olvidaba, porque el Guateque Nen de Palanca, o sea, mejor dicho, la Asociación Retro, pues se formó, antes de formarla, pues hacíamos un guateque cada año en un pub de San Antonio. Y entonces, hacia final de temporada era esto. Entonces, pues hubo un miembro de la colla, pues que dijo, pues qué ambiente más bonito, que hay un gran ambiente, se podía formar hasta una asociación. Entonces fue cuando se nos quedó la idea, ¿no? Entonces luego formamos la asociación. Y entonces, pues a este señor, pues a Pep Torres también le vamos a dar un reconocimiento, le vamos a dar la estatuilla también, porque, en fin, gracias a él, a su idea, pues luego hicimos la asociación, que no se nos había ocurrido a nadie, y quizás hoy en día no existiría si no fuese por la idea que tuvo este señor. Entonces, pues vamos a hacer también un reconocimiento a este socio, a Muy este bien. amigo. Muy bien, Pep, pues estamos seguros de los que allí acudan a esta paella, se van a entretener tanto en lo musical como con todos estos reconocimientos y homenajes a las distintas trayectorias. Esperemos que vaya muy bien y bueno, pues allí nos vemos en San Antonio este domingo a partir de las 14 horas, a partir de las 2 de la tarde, paella musical con muchos actos que bueno, pues estoy seguro que nadie se va a aburrir de todos los que allí asistan. Pep Pilot, presidente de la Asociación Retro, enhorabuena por este 10º aniversario, una semana más, un año más, y gracias por habernos atendido. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias y buenos días. Buenos días.